vida, eres la, eres la novia del viento. Míralo y es tu no, es tu no y un tarambana. Míralo y es tu no, es tu no y un tarambana. Tirita y Jacó, Jacó ven con el cuento. Míralo que tú le, que tú le abres la ventana. Pidita, eres la novia del viento. Cuando tú bailas cueca, míralo, y el muy ladino. Haces de tu pollera, ay, ay, ay, un remolino. Cuando tú bailas cueca, míralo, y el muy ladino. A la vuelta. El muy ladino, sí, ay, ay, ay, viento atrevido. Delante de la gente, míralo, que alza el vestido. ¡Vuelta! ¡Qué gran atrevimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Quien fuera el viento! Míralo, que alza el vestido. ¡Vuelta, Elma! ¡Qué gran atrevimiento! ¡Ay, ay, ay!